Moreno anuncia. Próximo arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da al penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Que busquen la que es verdad. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos nada. A las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa. No nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo. Subió el agua en menos de media hora, subió más o menos un metro y pico. Damos petitorios al señor juez. La orilla no quería que se presente en el barrio. Nunca vino nadie. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. El cambio de eje que presenta Macri no puede sorprender ni a propios ni a extraños. Ya no es Venezuela, Ecuador, Bolivia. Será Chile, Colombia, Brasil, tal vez Uruguay. Para no olvidar, Uruguay tiene un tratado directo, como el que tiene Chile, con Estados Unidos. Pero Argentina también lo tiene y lo seguirá teniendo, con lo que se llaman tratados bilaterales, que lo hemos reflexionado en este programa junto a Alejandro Olmos Gaona. Estructuras que no solamente le permiten a empresas extranjeras, estadounidenses, sino también españolas, francesas, británicas, gozar de los beneficios de lo que se llamaría la búsqueda de inversión para que se promueva el desarrollo argentino. Si es que queremos enfrentar lo que ya está confirmado en las urnas, debemos acometer en el trabajo de ir hacia precisiones. Estos tratados que existen en la Argentina, que vienen de los años 90 y se extendieron hasta nuestro presente, le otorgan no solamente los beneficios de la inversión, sino las garantías que muchos sectores, incluido el macrismo, proclaman hoy como imprescindibles y necesarios. Que en una frase muy común y de sentido más común todavía es aquello de reglas claras para la inversión. Si el eje macrista o de Cambiemos es Chile, Colombia, Perú, me había olvidado, ya no Venezuela, ya no Bolivia y Ecuador, debemos mirar algo que creo que ha superado las expectativas de Estados Unidos, del ALCA, enterrado en Mar del Plata, que se llama el Acuerdo Transpacífico, en donde está un país tan importante para nuestra historia mundial, como Vietnam. Si Vietnam, con la historia revolucionaria y de resistencia, está allí, ¿por qué no la Argentina? Cristina Fernández de Kirchner no acordó únicamente con China y Rusia, la China comunista, pero de libre mercado, y la Rusia capitalista, con vestigios del estalinismo si es necesario. No son únicamente esos países. Por esto que acabo de señalar y que tiene en plena vigencia los tratados bilaterales, los acuerdos existen para todo el mundo occidental capitalista, y que van a ser expandidos en este nuevo tiempo. Y creo que seguirá la expansión sobre los aspectos que han hecho al latinoamericanismo en sentido económico, no social. La ampliación de derechos para las corporaciones de los agronegocios y el envenenamiento global han tenido en Venezuela, en Bolivia, en Paraguay, en Argentina, en Brasil, una amplia aceptación. Eso no se va a detener. Lo que sí hay que decir claramente que la primera manifestación de Macri acerca de la región fue en el debate, cuando lo conmina a Scioli a que se exprese si está de acuerdo en pedirle una sanción a Venezuela por la violación a los derechos humanos y la violación a las libertades individuales y a la democracia en sí misma. Eso lo va a hacer aquí a la vuelta, Macri. Que el Mercosur sancione a Venezuela y que pida la expulsión de Venezuela. ¿Es un cambio? Sí, y es un cambio notable. Previsible, por supuesto. Pero la gran patria latinoamericana, además de las coincidencias, llamemos así, coincidencias ideológicas, no pudo, a lo largo de esta época de nuevas izquierdas, construir un Banco del Sur. No pudo hacerlo. No pudo lograr que el Mercosur dejara de ser un bloque de intercambio comercial en donde los pesos pesados, Argentina y Brasil, le imponían condiciones a los más chicos. En tiempos de expansión ideológica, no se arribó al alba. Hemos llegado tarde. Y ahora, en un mundo que efectivamente, como dice la presidenta de la Nación, no es unipolar, pero desde hace muchos años ha dejado de serlo, es un mundo de bloques. De los tigres del Asiático pasamos a la fervorosa China que hace negocios con la Argentina y con la familia Macri, con Franco Macri, a partir de los puentes construidos por este gobierno y que no se van a detener. Se revisarán los contratos, pero habrá garantías para que la inversión siga. ¿O creen ustedes que los trenes chinos que le compró la Argentina en la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner sin licitación son distintos a los que compró Macri para el Metrobús? Es la economía, esta es la frase de este tiempo, porque fue trabajándose para que llegue el momento económico. Y llega con una propulsión, diría yo, de Macri, de no darle a un superministro el poder, sino generar una estructura mucho más amplia, abarcativa, y lo va a decir, democrática, para discutir severamente cuál es el mejor modelo que lleve a un ajuste para pensar en un desarrollo de aquí a 4 u 8 años. Me parece que en la idea de cuestionar una decisión como la de Macri, que es no solamente necesaria, sino imprescindible, del cambio de eje, porque hay un cambio de eje manifiesto que responde a su conducta ideológica o a su conducta de clase, esto puede ser un corrimiento de eje para el resto de los países, entendiendo que ese acuerdo transpacífico que lo charlamos aquí le impone condiciones a un bloque como el europeo, incluso al chino y al asiático. Ahora es de bloque a bloque. Y Estados Unidos ha logrado en los últimos años, además, explorar y potenciar el cultivo de soja, lo cual hace que sea competitivo. Además de haber transferido grandes capitales para que hagan las producciones, las invenciones y las reproducciones de todo lo que se llama gran escala, no en Estados Unidos, sí en otros países, ampliando lo que se conoció en su momento como el NAFTA, desarticulando cualquier organización sindical o, en todo caso, reduciendo la organización sindical para evitar conflictos de proporciones. Esto no es nuevo, pero sí es más que sintomático que se vuelva una política mundial a una escala superior del que nosotros hubiésemos imaginado. Macri se abre al mundo, con Cambiemos, el mundo que la mayoría de los argentinos quiere, o la mitad de los argentinos quiere, o tal vez todos los quieren pero no saben cómo. Antes de preguntarnos cómo enfrentar eso, deberíamos reflexionar por qué no se alcanzaron niveles de la patria latinoamericana que le permitieran a la región, al bloque, enfrentar al resto de los bloques con alineamientos claros y con limitaciones constantes, que le permitan decir desde este lugar del mundo, nosotros tenemos este potencial y lo negociamos así porque el mundo es esto. Sí hay dolor sobre lo que va a ocurrir. La pregunta es si ese dolor viene ahora o se expresa ahora por las fallas políticas que los propios populismos han desarrollado en los últimos años. Esto es la sobreexageración de lo ideológico que lleva a la construcción del fetiche ideológico, perdiendo de vista la verdad como fuente revolucionaria y haciendo de la mentira un potencial para creer que somos los mejores del mundo cuando estamos vendiendo comida a los chanchos, sin que esto sea alimento para nosotros. Y para nosotros nos ofrecen un gran envenenamiento. Hoy lo escuchaba el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Exultante, decir que el mundo que se viene para nosotros es un mundo de producción de alimentos. Ya no la exportación de commodities. Grobo Copatel debe estar contento. Él está infeliz. Vio seres saltando en dos patas. Arcadia, ni les cuento. Monsanto, Syngenta, todo lo que charlamos la semana pasada y lo que hemos charlado en los últimos años aquí en este programa. Si es eso llevar a las góndolas la producción que hoy se conoce como commodities, ponerle allí un verdadero valor agregado, bueno, estemos atentos porque esa es una gran batalla. Es una batalla cultural primero. Por supuesto que dentro de esta batalla hay un desafío político gigantesco por delante para aprender de los fenomenales errores cometidos y los enormes silencios que permitieron que esto se monte. Porque no nos tenemos que equivocar en el mínimo diagnóstico. Aquí hubo silencios de una altísima complicidad que lleva hoy a simplificaciones que circulan en todos los medios, ni qué hablar en las redes sociales, que no hacen eje en lo central, que siguen apostando al entretenimiento como si esta fuera la fuente inagotable de construcción de una nueva subjetividad que nos permita a nosotros dar un salto de calidad y de cantidad en términos ideológicos. Ahí lo tenemos a Macri presidente, gestado por este gobierno que se va, que como dije en el día de ayer, fomentó la construcción del enemigo ideal, Macri, Clarín, Clarín, Macri. Entonces Mañeto se juntó ayer con Macri y le dijo, ganamos. Y si ganaron es porque el kirchnerismo perdió la pulseada en ese juego ajedrecístico que la tenía Cristina Fernández de Kirchner como la más eximia jugadora del momento actual y del futuro. De más está decir que esto que Macri propone y que sostiene en la jornada de hoy y en las próximas jornadas del nuevo eje latinoamericano, lo hace con países latinoamericanos. Lo hace con Bachelet y el socialismo, lo hace con Perú y lo hace con Colombia. Espero que se pueda comprender que el eje por el cual va a transitar la política exterior de Macri en Latinoamérica es con países latinoamericanos. Además de darle a Chevron tal vez lo que no le dio el gobierno nacional, por errores que hoy se pueden decir, errores de falta de profesionalismo, Macri le va a dar el profesionalismo adecuado para que esos contratos sean públicos. Miren, aquí están. Porque nosotros cuando pensamos en los contratos secretos, nos olvidamos que las perforaciones se están haciendo. Y nos olvidamos que hay 200.000 familias desplazadas en los últimos 20 años. Y sigue el desplazamiento. Ese profesionalismo al que hace mención Macri, y lo vas a escuchar, si lo querés escuchar, no es recomendable, pero si lo vas a escuchar, todo el tiempo hablará de esto, del profesionalismo que necesita la Argentina para insertarse en un mundo cada vez más competitivo. Esto es, en un mundo cada vez más sangriento, en un mundo cada vez más perverso, más especulativo, más del gigante que convoca a los pequeños para que estos se sientan parte de una tarea muy global. Si acá lo operativo ha funcionado para que aparezca esta derecha, ni les cuento a nivel regional. Si Macri va a pedir por Venezuela, es que en Venezuela tampoco existe la visión crítica interna para ponerle freno a ciertas violaciones que hacen el caldo de cultivo a esta derecha. Hubo silencio y hay silencios. No solamente estoy hablando de los opositores encarcelados, estoy hablando de aquellos que no aceptan un régimen y con todo derecho a una posición de izquierda, son perseguidos y son castigados. Si buscan un video que tal vez hoy, si tenemos tiempo, vamos a pasar un audio, García Linera, cómo la descalificación hacia la izquierda de Cafetín o Café, de García Linera, esa manifestación promueve la aparición de estas derechas. Y es un audio que tal vez lo pasemos, si tenemos tiempo, y podamos leer algún pasaje de lo que ya hemos leído en este programa acerca de los intelectuales orgánicos o transgénicos. El gran desafío, entonces, por delante. Politics needs votes. Politics needs your mind. Politics needs human beings. Politics needs lies. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Drugs, politics use bombs, politics need torpedoes, politics needs blood. That's why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Why, my friend, it's an evidence. Politics is violence. Politics need force, politics need cries, politics need ignorance. Politics need lies. Politics kills, politics kills, politics kills. Politics kills, politics kills, politics kills. Politics kills, politics kills, politics kills. Politics kills, politics kills. Cries. Politics need ignorance. Politics need lies. Politics need force. Politics need cries. Politics need ignorance. Politics need lies. Recorte informativo. ese modelo de acumulación se ha agotado. Va a tener una salida que no es otra que el ajuste y la represión. El gobierno claramente en los últimos dos años ha empezado a administrar eso, porque no solo se ajusta por salarios en educación pública, se ajusta desde las condiciones edilicias, se ajusta desde el hambre de los pibes, se ajusta desde los comedores escolares. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, como les decía, la semana pasada se dio una situación particular que, para poner en contexto una nota que voy a hacer con los integrantes de la Asociación Sindical de Trabajadores Municipales, es la siguiente. Hues jugó al ajedrez sin tener las mejores piezas. O en todo caso quiso emitir una buena canción y no tenía los intérpretes apropiados. ¿Sí? No leyeron las partituras. ¿Por qué? Porque, a diferencia del año pasado, donde más ordenado estaba todo esto, en el desorden, quiero decir, envió un proyecto donde es bueno recordar que una administración ejecutiva lo que trabaja es masa salarial. Dice, esta es la plata, y después discute con los gremios cómo se distribuye ese dinero. Sobre todo es muy común cada año de inicio de ejercicio en la provincia de Buenos Aires, discusión que se da con los maestros. ¿Sí? Entonces después discuten de qué manera la masa salarial puede llegar a un porcentaje que es superior al que muchos imaginan, porque hay una distribución de ese dinero, de esa masa. Entonces, el año pasado Hues envió un proyecto de ordenanza de modificación de la ordenanza salarial, que era el 9%, entonces el Consejo Deliberante mostró cierta autonomía y dijo, eso es el 11%. Bueno, este año decidió no hacer eso, y le pasa la responsabilidad al Consejo Deliberante, pero además escribiendo en el proyecto de ordenanza, en los considerandos, que sería muy oportuno contar con la presencia o con la opinión del intendente electo. ¿Qué quiso hacer Hues? Fue una jugada para decirle, todavía yo estoy en esta cancha y es mi juego. Y Festa no se sentó en la sala de sesiones, sino que se reunió con los presidentes de bloque, razón por la cual se movilizaron los integrantes del Sindicato de Trabajadores Municipales. Habló primero antes que los concejales Marcelo Cosme y le dijo a los ediles, ustedes no van a jugar con nosotros porque no somos rehenes de nadie. Ese ha sido el contexto. Todo para un 12% de recomposición salarial. Bueno, Marcelo Espíndola, quería primero preguntarle por qué no fueron, si esperaban algún tipo de invitación, si consideraron que no era el momento para ir y que la discusión se va a dar, como lo plantearon tanto el Sindicato Municipal como ATE, en un ámbito paritario cuando se discuta un nuevo convenio colectivo. Mira, buenos días primero. Bueno, no fuimos porque o sea, nosotros a las 11 de la mañana ya sabíamos que se iba a dar el 12%, o sea, lamentablemente había una propuesta del intendente y de algunos concejales de llegar a un piso de hasta de un 20 se podía pagar. O sea, ATE estaba de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo, y el otro sindicato lamentablemente no estuvo de acuerdo en que se incremente el salario básico un 20%. ¿Hues habló con usted para decir hay un 20% garantizado? Mira, había una posibilidad concreta de que si los tres gremios estamos de acuerdo, eso era una realidad. Pero bueno, hubo un gremio que dijo que era demasiado un 20%, que ellos estaban de acuerdo con un 10%, y que, bueno, lamentablemente responden ya a los intereses personales de ellos con el próximo intendente. Yo me pregunté si un 20, un 30, hasta un 100%. Si uno analiza la descomposición para los trabajadores y trabajadoras municipales en el reconocimiento de derechos, y por ahí un 100% nos quedamos cortos. El problema es que hay, porque si te dan el 30% y en enero no te pueden pagar el 30%, y comienza un nuevo proceso con dificultades serias, ¿para qué el 30%? Es decir, me parece que es una interpretación lógica que puede hacer cualquier sindicato, sobre todo para no caer en la tentación que Hues, quien les negó derecho durante mucho tiempo, al final les dice, te doy el 20, o te doy el 30, total se va, ¿no? Y son los propios gobernadores o los representantes institucionales que hablan precisamente de la responsabilidad de administrar la cosa pública. Entonces, ¿de qué manera se puede, en una discusión paritaria, alcanzar estos niveles de... Yo no hablo de recomposición salarial, me gustaría hablar de un aumento salarial que reconozca derechos municipales. Mira, Ahí vos dijiste algo claro, o sea, Mariana Huesca siempre fue dando aumento y siempre fue socio del otro sindicato, o sea, el sindicato de trabajadores municipales de Moreno, o sea que ahora la postura del otro sindicato me parece llamativa, digamos, se dio vuelta como una media, hoy está acompañando el proceso ya de Walter Festa, uh-huh. Entonces eso también es llamativo, o sea, nosotros somos coherentes, hemos pedido en marzo un 40%, así que somos coherentes con nuestro reclamo, ATE lo mismo, pero acá parece que enseguida se olvidan de las cosas que hacen. Bueno, le quiero preguntar a Sotelo, si el que rige los destinos de discusión salarial es el sindicato municipal, es el único, porque ustedes están acá y ustedes representan otro gremio, ATE es otro gremio, pero parece que si se acuerda con el sindicato, ya está. Bueno, en un ámbito paritario, ¿no cree que esto debe modificarse, que es la gran posibilidad para discutir? ¿Cómo lo ve usted? Sí, la verdad que, como dijo Marcelo, nosotros siempre estuvimos en la lucha del lado del trabajador, que es realmente el que necesita. Jamás un sindicato estuvo en contra de la necesidad del trabajador. Y ahí es donde estamos nosotros en este momento presentes, en la lucha, en donde no vamos a claudicar ante los derechos de los distintos compañeros de las distintas áreas que hacen en nuestro municipio, al cual, por supuesto, que amamos por ser trabajadores también de él. ¿Y por qué se llega a esta instancia? Es decir, termina un ciclo de 20 años de Hues, inicia un ciclo por lo menos de 4 años de Festa. ¿Y por qué los trabajadores municipales, pero en toda la provincia de Buenos Aires, podría decir, bueno, no todo el país, hay municipios en la Argentina que sus laburantes están bien remunerados, pero por qué en la provincia de Buenos Aires particularmente están tan condenados a esperar dádivas? Y esto lo dijo hasta el Cholo García en su momento. Nosotros somos rehenes de los intendentes. ¿Por qué? Porque hubo defecciones sindicales, porque no hubo una comprensión de lo que es la unidad, no solamente en la lucha, sino la unidad en la acción concreta. Sí, justamente pienso que porque no hubo quizás la unidad que uno espera, ¿no es cierto?, de otros sindicatos mayores. Hoy justamente estamos hablando con Marcelo de municipios que nos han ayudado. Yo tengo mucha experiencia en trabajo en escuela. Y bueno, y era otra manera, ¿no?, donde también el trabajador municipal era valorizado, donde no era un objeto, donde uno trabajaba. Yo ya soy vieja en el municipio, ¿no?, y donde yo siempre digo que estoy agradecida a poder llevar el pan a mi mesa para mi familia en todos estos años. Y eso, ¿no?, un poco revalorizar de nuevo nuestro trabajo, de sentirnos orgullosos, de no soportar más que nos digan, o a los compañeros uno ve en la mesa de entrada cómo trata, y municipal tenías que ser, o un montón de... Ahora que se habla tanto de la violencia, ¿no?, de ser también objetos de violencia por cualquier persona, ¿no?, porque como que está desmerecido, pese a que se han hecho cursos de capacitación, uh-huh, para preparar, ¿no es cierto?, un trabajo como el nuestro, ¿no?, desde nuestra asociación, de trabajar el tema de las adicciones que existen entre los compañeros para mejorar un servicio, para evitar accidentes que después pueden llevar en una enfermedad crónica, en una, uh-huh, discapacidad, ¿no es cierto?, ir trabajando y viendo sobre esos determinados temas y sobre todo revalorizando de nuevo nuestro trabajo. Uh-huh. Algo antes era re importante ser un empleado público, ¿no?, ya sea municipal o ya sea el cartero, ya sea el policía, pero ahora eso se fue dejando. Entonces, bueno, ahora nosotros, nuestro proyecto es justamente de poder jerarquizar nuevamente nuestro trabajo, uh-huh, sea cual sea, porque es tan importante, desde el recolector de residuos hasta el profesional, ya sea asistente social, ya sea abogado, ya sea ingeniero, los que trabajen en el municipio. Uh-huh. La semana pasada también hablé con algunos concejales y lo dije aquí en el programa, que la escalera para llegar tiene más peldaños. Y esto lo hizo el gobierno de Hues, Arregui, Hues. Antes había una carrera municipal. Uh-huh. Ahora hay una carrera con tantos obstáculos que al final no se puede disputar esa carrera. Entonces le quería preguntar, Ulises, ¿tu apellido es? Alves. ¿De qué manera, yo vuelvo, el ámbito de discusión paritaria, en el caso de que se reglamente la ley, como debe reglamentarse, que sea una ley operativa, que no vaya a la voluntad del intendente, sino que sea obligatoria para cualquier jefe comunal, es el ámbito por el cual ustedes en todas las versiones que hay de gremios, están reclamando, es decir, en eso hay unidad, me parece. Vamos a una discusión en donde vos seas la patronal, yo el trabajador, y estamos en igualdad de condiciones para discutir. Por supuesto, después la patronal va a decir, tengo esto, pero si no se da lo que se tiene que dar, hay un derecho a huelga que existe hoy y existe mañana. Y lo que yo no he visto en los últimos años es una huelga de municipales. Es decir, nosotros no necesitamos que nos ninguneen, nosotros tenemos derechos. ¿Por qué no las huelgas? Yo creo que, Rubén, que en esto se puede evidenciar en la última situación, cuando perdimos... En el Obrador, cuando estaban los tres allí. Sí, bueno, pero también pasó lo del Obrador, el Obrador hizo un paro. Sí. Y al otro día el sindicato municipal también largó una convocatoria, un paro y una movilización hacia la municipalidad. Bueno, vos podés evidenciar ahí que digo que estaban tocando, digo, más allá de que la decisión de Mariano Hueso era tocar las horas extras entre todo el municipio, digo, el aspecto de salud en la municipalidad, la salud es la que tienen los únicos que cobran horas extras, ¿sí? Y era una cifra importante que iban a tocar a todos los empleados de salud. Les digo, hablando en moneda, 4.000 y 5.000 pesos del sueldo que se le iban a quitar. O sea, iban a tocar, yo soy de salud, soy enfermero, y iban a ser 5.000 pesos menos en mi sueldo. Digo, que no iba a poder llevarle a mi casa para comprar alimentos, para comprar lo que necesitaba. Claro, tu sueldo, entonces, básicamente son horas extras. Sí, básicamente son horas extras. Sin horas extras en no salud, tenés, sin horas extras no... No tenés sueldo. No tenés sueldo, exactamente. O sea, claro. Yo, enfermero universitario, con categoría EP1, es 5.800 pesos, mi sueldo básico. Uh-huh. O sea, si uno saca cifras y cuentas, no llegás con un grupo familiar de 4 o 5 personas. Y no. Bueno, tenés que hacer horas extras. Pero bueno, más allá de esto, tenemos la posibilidad por lo menos de hacer las horas extras. Pero cuando se nos quitó eso, que fue autoritariamente, dijeron el otro día, se va a sacar a todo el mundo, la convocatoria, más allá de que el otro sindicato sea el que haya dicho la convocatoria, no fue acompañada por los compañeros. ¿Esto qué tiene que ver? Con lo que vos decías, realmente creo que hay que recuperar una herramienta, la herramienta gremial, porque los sindicatos últimamente, digo, de Menem hacia acá, lo único que fueron siendo prestamistas, usureros, y no discutiendo políticas gremiales, digo. Hoy tenemos que discutir, es lo que queremos hacer desde esta comisión directiva, recuperar eso, digo, que el trabajador tome conciencia de que es su derecho, digo, no porque seas partidario de tal partido o de tal intendente, no puedas reclamar tu derecho, digo, te están sacando la plata. Y entonces a esto. Esto también viene con lo que vos decís de las paritarias. Las paritarias que están por la nueva ley son no vinculantes. ¿Esto qué quiere decir? Que el intendente decide sí o no las tiene. O sea, o es una charla amistosa entre los sindicatos, digo. Y también depende de cómo me llevo con tal sindicato. O sea, el intendente, el saliente, no se llevaba bien con ATE, no lo sentaba a la mesa a discutir. O no tiene diferencias con la asociación sindical, tampoco, o sea, o lo demora en muchas cosas. Esto tiene que ver con esto. Entonces, realmente tenemos que hacer que las paritarias no sean vinculantes, que sean realmente paritarias, que se adhiera el municipio y que podamos discutir realmente cuáles son los intereses de los trabajadores y los salarios de los trabajadores. Me parece que está bien lo que está diciendo Ulises, porque puede el próximo gobierno decir, nos sentamos en una mesa, los escucho, y hacer una práctica como la que tenía Hues. Yo los escuché. Hues en parte los escuchaba, pero después le bajaba el martillo y decía, yo puedo pagar el 10 y lo puedo pagar en 3 cuotas. Entonces, es como esta idea de que le ganamos a la inflación. Estamos perdiendo, no estamos ganando nada, ¿no? Y es una forma de sometimiento, pero además, dijo una palabra que me parece un concepto clave, que es el instrumento gremial. Cuando yo hablo de la huelga, no lo hablo porque se me ocurre, sino si hay derechos violentados y vulnerados, incluso lo decía Sotelo recién, esto del maltrato, bueno, yo tengo una forma de manifestar en oposición al maltrato un paro, es decir, paro la actividad. Y puedo comunicarme con la población que el paro responde a estas causas, no solamente salariales, sino más estructurales. Y esto también se perdió, no discutimos. en una huelga lo estructural, es lo salarial. Bueno, si se discute lo salarial, la gobernadora Vidal o el intendente Festa va a decir, bueno, yo les puedo dar esto, y en tres cuotas, y me tienen que acompañar. Y siempre el esfuerzo está direccionado a un solo lado. Pasan los años y es igual. Entonces, finalmente quería preguntarle a ustedes, y una reflexión a ustedes, ¿qué van a llevar a una mesa paritaria? Para no entrar en diálogo o en confrontación con los otros gremios, sino superar eso, porque cuando se entra en confrontación, se dividen y el otro espera. El patrón espera, dice, a ver, están divididos, bueno, ofrezco esto. Bueno, le resuelven un dilema. Por eso mismo, digamos, lo que pasó la semana pasada ya demuestra cómo están jugando algunos gremios. O sea, fueron, digamos, acompañar una postura del próximo intendente, o cuidando el interés del próximo intendente, no de los trabajadores. Ahí ya te das cuenta cómo están jugando. O sea, es lastimoso para los trabajadores que en vez de defender los derechos de los trabajadores, como bien lo decís vos, defiende los intereses de la patronal. O sea, la idea nuestra, digamos, es acompañar, es estar a disposición, pero también reclamar. O sea, nosotros no podemos permitir que venga el intendente y eche a cualquier trabajador, o que tome cualquier medida que sea de ajuste en contra de los trabajadores. Nosotros vamos a estar, digamos, a disposición de juntarnos con los sindicatos y luchar en conjunto, siempre y cuando vaya en defensa del trabajador, no en defensa del de la patronal. Y hoy, Sotelo, ¿cree usted que hay una sustancia para llegar a esto? De ir a discutir, tanto para usted como para Ulises Alves, si hay sustancia, digo, si hay materia para ir a discutir con el próximo intendente, que las reglas del juego cambiaron. Es decir, que ustedes son trabajadores y él es intendente. No son amigos. Son dos clases distintas. Es decir, alguien que administra el poder y ustedes que son la cara visible de esa intendencia, ¿no? Si usted cree que se puede alcanzar ese nivel de madurez y de discusión en una mesa paritaria. Bueno, es la esperanza que tenemos nosotros, la asociación, ante este cambio, si bien acá en Moreno va a seguir el peronismo, ¿no? La esperanza de llegar a un buen diálogo está, y de parte de la asociación está, porque acá el bien, el objetivo nuestro, es la mejora del estatus de nuestros compañeros municipales. Así que estamos abiertos al diálogo, bien presente cuáles son nuestros objetivos, qué es lo que pretendemos para este año, ya estamos trabajando sobre eso, y bueno, lo mejor, a partir del 10 de diciembre ya empezaremos daremos un tiempito a vislumbrar lo que va a ser esta nueva gestión. No vamos a tirar palos contra nadie en este momento, porque la idea no es esa, ¿no? Es esperar. Y bueno, de esta asociación lo que pensamos es eso, observar como hemos venido haciendo, tratar de ser autocríticos y críticos a la vez, y bueno, y esperar que estos 4 años cambien la calidad de vida de todos nuestros compañeros. Uh-huh. Bueno, y para Ulises voy a cambiar la pregunta, porque 5.000 me dijiste, 5.000... 800. Bueno, tienen que tomar créditos entonces, ¿no? Exactamente. Y esa también es otra producción de este sistema. Para vivir hay que tomar créditos. Lo que estoy diciendo es que para subsistir uno se endeuda. Y después no hay más, porque tenés que combatir la inflación con incrementos en tres cuotas y después el interés que te cobra un préstamo. Y entonces la frazada siempre es corta. Si es muy corta, cuando vas a negociar, negociás en inferioridad de condiciones. Pues dame un poco a ver si llego. Y eso no tiene que ver con el derecho. Eso es oferta y demanda. Y la clase trabajadora tiene que regirse por otros patrones que no son precisamente estos. Sí, realmente, Rubén, como vos decís, la gran masa de los trabajadores generalmente se asocian a los sindicatos, mutuales y todo por esta situación que vos referís. Un trabajador puede estar afiliado a todos los gremios. Sí, hasta 5 puede tener. Hasta 5 gremios, escucharon bien, ¿eh? Inclusive UPCN también tiene injerencia en nosotros por los préstamos, y no por otra cosa, digo. Esto lo que quiero decirte es que la realidad de los trabajadores es que generalmente la mayoría no cobra sueldo, generalmente, sí. Porque paga un crédito en ATE, en otro en la asociación sindical, otro en otro, y así va generando, y no tiene poder adquisitivo, digo, porque lo que está haciendo es sacar un crédito para pagar el otro crédito del otro crédito. Y es una realidad, digo, es una realidad que estamos tratando de modificar. tenemos que cambiar, digo, el pensamiento de los compañeros, digo, en el sentido del reclamo, lo que vos decías, la herramienta gremial, digo, el paro, como vos decís, por el paro por sí solo no sirve, digo, porque si no los acompañan los compañeros, que son los damnificados, o nosotros mismos, digo, no podemos llegar a modificar esto. Y sí, yo creo que, como bien decías antes con la pregunta, hay que, vamos a llegar a un acuerdo si empezamos a pensar en que somos todos trabajadores, digo, tanto el sindicato municipal, tanto ATE, tanto como la asociación, sentarnos en una mesa, discutir y tomar un café y terminar a las puteadas, uh-huh, pero después llegar a un acuerdo, digo, y no vernos como enemigos, digo, es esto. Y la asociación sindical desde ya no ve al otro como enemigo, ve como trabajadores, porque son los mismos afiliados, son los mismos que trabajan con todos los días con nosotros, digo. Entonces, cuando podemos lograr eso, vamos a poder lograr el cambio que vos decís con el intendente y con todos conteniendo fuerza, digo. Si no... Sí, quería decir sí, algo. Sí, que un poco la idea justamente, ¿no es cierto?, de recuperar los sindicatos, o el sindicato municipal para los trabajadores municipales, porque esta diversidad de afiliaciones a distintos sindicatos que no tienen por ahí nada que ver con lo nuestro, ser de UPCN, o ser de ATE, o ser de... sin tirarlos a menos, pero sí, son los sindicatos municipales los que realmente conocen la problemática del trabajador municipal y son los que van a acompañar este proceso. Uh-huh. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Entonces, el año que viene, que empieza ahora en diciembre, porque el año que viene empieza ahora el 10 de diciembre, ¿no? Que se entienda la figura que utilizo, ¿los va a tener ustedes en dónde, Espíndola? Mira, nosotros vamos a estar siempre al frente, digamos, de la lucha de los trabajadores, o sea, vamos a ser coherentes y vamos a ser respetuosos, y hay, digamos, hay un crecimiento en este gremio, o sea que hay que ser, digamos, muy prudente. Ahora sí vamos a estar a la expectativa de cómo tratan a los trabajadores, que es nuestra prioridad. Después, hacia dónde va la política, a nosotros la verdad mucho nos interesa. Nos interesa sí lo que pasa en Moreno. Si bien dependemos de Nación y de provincia, pero nosotros los trabajadores municipales son de Moreno, así que nos interesa muchísimo lo que pasa acá. Estamos dispuestos a dialogar con el intendente, estamos dispuestos a ponernos a disposición, pero no a bajar los brazos. O sea, una cosa es estar de novio, otra cosa es casarse, así que nosotros no pretendemos casarnos. Sí tener una relación adulta como gremio, pero no ser parte del Ejecutivo. Nosotros no somos parte, no defendemos los intereses del Ejecutivo, ni el que está, ni el que viene. Gracias por estar aquí a los tres, ¿eh? Y suerte en esta batalla. Que para mí es una batalla, hay una crisis de representatividad. Y el poder olfatea esto. Es decir, el que administra la cosa pública, cuando observa que la representatividad es frágil, sabe cómo negociar imponiendo. Es decir, no hay negociación, hay una imposición. Esto, por supuesto, en la provincia de Buenos Aires y lo que nosotros conocemos, facilita que las representaciones terminen negociando en partes, no en la totalidad. El 12% es para todos, pero podría haber sido un 20%. Para llegar a ese 20%, los que habían dicho que podía ser el 20% no hablaron en la sala de sesiones, lo cual se confirma que estaban jugando con las necesidades de todos los laburantes. Si no hubieran pedido la participación, levantaban la mano y decían, nosotros creemos que es el 20 porque hay esta plata y se garantiza que el 20% pueda ser abonado en diciembre, en enero y febrero. Como no pasó eso, sino se dijo el 12, incluso Walter Correa dijo, siempre hablamos en torno al 10. Públicamente dijo esto. Se permiten estas licencias porque hay una fragmentación de la representación sindical, si no sería imposible. Imposible. Y un gran mérito del kirchnerismo que le deja al señor Macri es una fragmentación de del aparato sindical. ¿Cuántas CGT hay? 3. 2 CTA. Y por ahí mañana aparece otro gremio. Entonces se sienta con cada uno por separado y dice, ¿vos qué querés? Y lo que ofrece es casi más personal que la representación colectiva. Nosotros le permitimos eso. ¿Mm? Nosotros, sí. ¿Puedo aclarar algo? O sea, dijiste algo que muy cierto, que la gente se olvida. El kirchnerismo se dividió a muchos gremios. El primer gremio que dividió el kirchnerismo es el municipal en el 2004. Por eso siempre el otro sindicato con la FESIMU y todo fueron funcional al gobierno provincial y al gobierno municipal. Por eso la ley que votaron, que es en contra de los trabajadores, siempre jugaron a favor de la patronal, nunca a favor del trabajador. Es verdad lo que decís vos, siempre hicieron lo mismo. El primer gremio que divide a nivel nacional y provincial son los municipales en el 2004. Por eso ellos le deben

Recorte informativo. La palabra como arma. La semana pasada, cuando encaramos la propuesta de reflexionar con Laura Taffetani, que es de la agencia Pelota de Trapo, que es del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo, sobre lo que no se discutió a lo largo del año como uno de los ejes que nos permitiría avizorar si la infancia no es el niño chiquito, sino la proyección del país que se sueña, arribamos a algunas conclusiones que queremos refrescar en la mañana de hoy. La primera es que no hay una discusión de fondo, sino de formas. Le damos continuidad a lo que planteábamos ayer y lo que venimos sosteniendo. No es una cuestión meramente económica, si se paga más o menos, sino para qué se paga y qué incidencia tiene una organización popular en la elaboración de las políticas públicas. De allí que Laura Taffetani hablaba que en la década del 80 Alberto Morlachetti fue uno de los autores de los proyectos que se volvieron políticas públicas, y que con el paso de los años estos proyectos y estas políticas públicas fueron desmanteladas hasta llegar hoy a la discusión si la beca es corta o es una beca ampliada. Esto es lo que tenemos hoy. El 28 de noviembre se va a realizar el Encuentro Nacional de Niñez en la Facultad de Ciencias Sociales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y vamos a charlar ahora con Omar Giuliani, que está en línea. Rubén Bustamante le habla aquí en la mesa y lo saluda Bernardo Tosi. Buen día. Omar, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, cuéntenos por favor cómo es esta propuesta que tiene como objetivo abordar ejes temáticos que son estos: ocupación del territorio, criminalización de la niñez y control social, derecho al hábitat y vivienda digna, y derecho y políticas públicas. Cuénteme, por favor, porque nos interesa mucho saber. Bueno, en primer lugar, ahí, como bien decías en la introducción, o por lo menos lo que yo escuchaba, era que venimos de un año donde se presupone que se discute parte del futuro inmediato o futuro a mediano plazo de nuestro país. Y en ese debate, en esa discusión, nosotros no hemos encontrado quienes trabajamos, quienes convivimos y quienes compartimos la vida con nuestros pibes, no hemos encontrado un debate serio sobre las políticas públicas que llevarían adelante con respecto a nuestra niñez. Teniendo en cuenta que los últimos años, la verdad que nosotros consideramos que si bien hubo avances en algunas cuestiones de simbólicas y de discusiones, las cuestiones estructurales de la política pública sobre la realidad de nuestros pibes no se ha modificado, y lo que es peor, se vuelve cada vez más estructural el desamparo, la vulneración de derechos, la marginalidad. Y esto tiene que ver con una política no tan solo exclusiva con respecto a los pibes, y porque digo, cuando se habla a veces de políticas públicas hacia la niñez, por lo general se habla de una política focalizada, ¿no? Aquellos pibes que están uh-huh. en situación de calle. Así se dice, jóvenes o niños en situación de calle, le ponemos claro, esa etiqueta. Ese título, ¿no? Para decirles, son pibes que fueron abandonados por una sociedad y que son reprimidos hoy en sistema de encierro. Uh-huh. Ahora, cuando hablamos de políticas públicas, también estábamos hablando de una estructura de país que, por ejemplo, le da más importancia a la megaminería, que le da más importancia a la usurpación de las tierras para el monocultivo, que le da mayor importancia a los negocios inmobiliarios, por lo tanto, gran parte de nuestra sociedad vive en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, confinada en barrios que son estructuralmente imposibles de vivir, o, por ejemplo, hace poco tenemos la toma de Merlo, más allá de las discusiones internas, y si es el que se quedó o el que se va, se tiran el fardo. Lo que es real es que los pibes y las pibas transitan en barrios que no son dignos para vivir. Y de la misma manera podemos hablar del hospital público, podemos hablar de la escuela pública, digamos que por eso ahí, cuando vos hacías referencia a cuáles son los ejes temáticos, si bien tiene que ver con la discusión de la educación y demás, y otras características que tienen que ver con, bueno, hay una porción de nuestros pibes que está en esta situación. Ahora, además de esto, si nosotros pensamos que la infancia es destino, que la infancia es futuro, pero que también es presente, debemos pensar y discutir de qué manera los territorios hoy son ocupados. Porque digo, a ver, pensar que las fuerzas de seguridad van a resolver la problemática social de nuestros pibes, cuando se habla de pibes, por ejemplo, se habla de mayor policía, se habla de gendarmería, se habla de prefectura, algún que otro candidato ha hablado de fuerzas militares en la puerta de los barrios, digamos, tiene que ver con cercar el territorio, aislarlo y que se siga hacinado, que siga instalado en un modelo de vida que es indigno vivirla. La verdad, quienes trabajamos, quienes convivimos desde las organizaciones sociales y sectores de los trabajadores organizados y no organizados, pensamos que hay que discutir de qué manera nosotros ponemos en agenda pública el país que queremos, el debate que queremos, porque además somos constructores claros de políticas públicas las organizaciones sociales. ¿Qué organizaciones sociales participan de esto? Mirá, vos tenés particularmente que yo, Chicos del Sur de Florencio, de Fiorito, Che Pibe de Fiorito, Hijos del Campo de Florencio Varela, la agrupación Langelelli de Florencio Varela, el Club El Dari de la Villa 21, el Bachillerato Popular de Salvador Herrera Capital, los compañeros de la Asamblea por la Niñez de Rosario, un sector bastante importante, la Marcha a la Gorra. Ustedes vieron que en estos días estuvo la marcha, el 18 sí. Fue la marcha multitudinaria en Córdoba. Sí. Bueno, compañeros de ese armado, también se van a acercar este sábado, compañeros de Mendoza que están discutiendo la importancia del agua y cómo se usurpa y se contamina el agua en Mendoza, digo, compañeros de Tucumán, digo, hay un abanico bastante interesante y bastante importante que intenta no representar, pero sí empezar a poner en discusión y en debate nuevamente que el eje central del debate y la discusión debe ser nuestros pibes. Un país que no cuida a sus hijos es un país que hipoteca su presente y su futuro, está claro esto, ¿no? Y la verdad que nosotros no hemos visto en este debate presidencial, el debate de candidatos, intendentes, concejales, diputados y senadores, que el debate, uno de los debates centrales, sea de qué manera nosotros hacemos que nuestros pibes tengan y pibas tengan una vida digna en sus territorios. Omar, y la verdad que sí. Vos mencionabas que ha habido cambios más que nada simbólicos, ¿no? Y hablabas de cierta permanencia en lo estructural. ¿Cuáles serían aquellos ejes estructurales que permanecen y que se mantienen con una característica no de, exclusiva, ¿no? De exclusión. Sí, en primer lugar, digo, poder pensar que, digo, se viene hablando en los últimos años mucho de restitución de derechos, ¿no? Desde la asignación universal por hijo, algunos planes, algunas cuestiones. Ahora, digo, me parece que el monocultivo es antagónico con la restitución de derechos. La megaminería a cielo abierto es antagónica con la restitución de derechos. La precarización laboral, que el 35% de la población en la Argentina esté precarizada laboral, que tiene trabajo, que esté precarizada, es antagónica con la restitución de derechos. Que haya situaciones de planes de emergencia que se hayan quedado como política laboral estructural es antagónico con la restitución de derechos. Entonces digo, puede ser que en la crisis en algún momento haya indicadores simbólicamente que puedan ser de avance, ahora en realidad si esa es una política que se queda en lo estructural, no se modifica, hacemos que, me parece que digo, a ver, En la política, la matriz económica y la matriz productiva en la Argentina. Argentina hoy se basa en la megaminería, en el monocultivo y en la industria automotriz. Claramente, expulsión de trabajo y de mano de obra de nuestro pueblo y apropiación de los recursos naturales. Digo, eso es antagónica con la restitución de derechos. Y pareciera ser que es un discurso que no tiene nada que ver con los pibes. Y podemos asegurar que cuando el narcoestado avanza en algunos territorios, como en la ciudad de Buenos Aires, en algunos barrios conurbano bonaerense o en Rosario, tiene que ver con que hay cientos de pibes que han sido olvidados y tirados a la marginalidad y que comienzan a trabajar o que comienzan, su primer trabajo tiene que ver con estrategia de supervivencia que no tiene que ver con la dignidad del trabajo, sino que tiene que ver con lo que instala el poder como herramienta de trabajo. Quiero preguntarte si en la concepción que tienen ustedes sobre las políticas públicas de infancia en la provincia de Buenos Aires, ¿están de acuerdo o en desacuerdo con lo hecho en los últimos 8 años? Las políticas de infancia, no me refiero únicamente a la asignación universal por hijo, que es una política nacional, sino la política de infancia, esto es observar a la niñez en la integralidad, no en la coyuntura y el corto plazo. Mira, nosotros hace 2 años fuimos y tomamos la Secretaría de Niñez de la Provincia de Buenos Aires porque adeudaban las becas. Unas becas que son irrisorias, porque además discutimos cuál es el indicador de pobreza. La política pública en la provincia de Buenos Aires, y esto alejado de la discusión electoral de lo que fue la gobernación de Daniel Scioli y el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires, fue desastrosa. Fue desastrosa porque no hubo ningún indicador que se haya modificado, todo lo contrario, hay mayor hacinamiento en los territorios, hay mayor desarticulación de las políticas públicas educativas. Hay cada vez más centralidad en algunas escuelas estatales que tienen que ver con los centros urbanos y otra política pública para las escuelas de la periferia. Y esto está claro, en las escuelas de periferia van los pibes pobres, ¿no? Y eso es parte de la política pública. Que estos años de implementación, de los últimos 8 años que ha implementado la provincia de Buenos Aires, para nuestro ver, para nuestro entender, es desastrosa. Pero además, digo, yo vengo soy parte de una organización social que se llama Ruca Buena y que tiene de las estrategias es un hogar convivencial. Cuando a un hogar te llega un pibe de 4 o 5 años, quiere decir que hay algo en la política pública es que no se ha modificado. Hay algo en la política pública y sobre todo cuando ese pibe es hijo ya de pibes que viven en situación de calle, es porque la situación de vulnerabilidad y marginalidad se ha vuelto estructural. En este sentido, ¿ustedes creen desde Rucaguaney, o vos particularmente, que las leyes construidas en los últimos años son buenas leyes y falla lo operativo? ¿O las leyes llegaron para creer que hay que trabajar más para la comprensión del nuevo paradigma y en algún momento se volverá operativo? Mira, yo creo que la ley no, son puntos de encuentros, no son herramientas de paradigma, digo, ¿no? Digo, yo doy este ejemplo. Argentina tomó como rasgo constitucional, en los años mediados de los 90, con la reforma constitucional en el 94, la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Sí. Una convención que, progresista a nivel internacional, uno puede tener, pero digo que en realidad habla de una mirada progre con respecto a la ley. Fue implementada, fue adquirida en el momento de uno de los momentos de mayor saqueo en la Argentina. Entonces quiere decir que si vos podés tener muy buena ley, podés tener muy buena letra. Ahora, si esa letra no tiene procesos de económicos que avalen la implementación de la política que pide la ley, si esa ley no tiene que ver con una modificación estructural, por ejemplo, del Poder Judicial con los pibes, digo, no tenemos nuevos jueces de familia, pero que yo insisto que existe un modelo de patronato encubierto, con otro discurso, con otra simbología. Digo, el problema es que las leyes en los últimos tiempos, si no restituyen derecho, se vuelven letra muerta. Uh-huh. Y esto no se ha modificado. Clarísimo. Una mecánica que, bueno, vos mencionabas, ¿no?, en relación al encubrimiento, ¿no? Una una capacidad que tienen las leyes de encubrir realidades. Y en este sentido quería preguntarte en relación, bueno, siendo muy crítico, ¿no?, en el panorama que se abre en estos próximos años, ¿cómo ven esta capacidad que puede llegar a tener el Estado provincial en la provincia de Buenos Aires y en la nación, de esa capacidad de encubrimiento de una realidad que, bueno, que estructuralmente permanece? ¿Cómo ven esa coyuntura que se abre? Mira, nosotros estamos alarmados, no porque lo que venía sucediendo hasta ahora era bueno, sino porque lo que han demostrado los que hoy van a gobernar la provincia de Buenos Aires y parte de la nación, son aquellos que han implementado políticas también de exclusión social y de vulneración de derechos en Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. Uh-huh. Adelantarse a lo que puede ya suceder es medio complejo. Lo que sí nosotros sentimos que no hay una modificación, que no va a haber modificación, todo lo contrario, en términos de estas políticas públicas. Porque digo, me parece que, a ver, lo que está en discusión, además, o lo que estaba en discusión, no estaba en discusión la matriz económica o la matriz productiva de nuestro país. Ninguno de los candidatos planteaban restituir tierras a los campesinos, ni hablar de las grandes, de construir cooperativas de trabajo que tengan que ver con trabajar lo nacional, sino que ambos candidatos o gran parte de los candidatos hablaban de sostener esta matriz económica y productiva. ¿Hay una discusión de formas? ¿Hay una discusión simbólica? Es probable. Ahora, en lo concreto y en lo estructural, no había una discusión de que, digo, a ver, para ser más explícito y quizás más de frase, no hay, nadie hablaba de la reforma agraria, todos hablaban del monocultivo, desde la presidenta de la nación hasta el candidato y los candidatos nuevos, digo, todos hablan de, sí, de hecho, hace poco la presidenta, por decreto en esa urgencia, dio la ley de semillas en Argentina, que es la ley de Monsanto, entonces digo, y estos siguen planteando lo mismo, entonces digo, nosotros no vemos que vaya a haber una modificación, y por lo tanto, como decía antes, el monocultivo, la megaminería, el modelo productivo, son antagónicos a la restitución de derechos, más allá que nos quieran construir algún que otro programa que pareciera ser que sea progresista. Bueno, volvamos a lo del próximo día sábado. ¿A qué hora es? Por favor, informanos a todos de lo que piensan desarrollar ahí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, el sábado va a comenzar a las 9 de la mañana, va a haber una, como vos nombrabas, una serie de comisiones que van a poner en juego el debate y la discusión de qué país queremos, qué infancia queremos, qué vida queremos para nuestros pibes, con la particularidad además de que los pibes participan activamente, no es que va a haber paneles de especialistas o de niñólogos que van a discutir cómo deberían ser las políticas públicas, sino que se va a utilizar una metodología, una dinámica de circulación de la palabra, donde los pibes van a tener la palabra, donde los pibes van a participar en las comisiones, en el debate, pero además con la muestra que yo va a haber comisión de murga, de stencil, de radio abierta, digo, donde en realidad vamos a poner en juego lo que nosotros hacemos cotidianamente, y eso también, además de ponerlo en juego, interpelarnos a nosotros cuáles son las pedagogías que debemos construir popularmente para modificar la correlación de fuerza que nos permita construir otra política pública. Muy bien, Omar, Giuliani, muchas gracias por la participación en el programa, la información y las reflexiones, ¿sí? Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Esto va a ser el día sábado 28 de noviembre a las 9 de la mañana, en la Facultad de Ciencias Sociales, que está en la calle Santiago del Estero, al 1029 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿sí? Imagino que de la Universidad de Buenos Aires, ¿no? De la UBA. Sí. No, digo, hasta ahí no sé. No está consignado, pero me imagino que se trata de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Y si dice Facultad de Ciencias Sociales, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es la UBA. Y bueno. Mirá en dónde nos quedamos, el tipo mirá dónde se queda. Este detalle es muy significativo. Santiago del Estero 1029 es la calle. Ahora pones en Google acá y te va a salir Facultad de Ciencias Sociales, UBA. Interesante lo que decía Omar Giuliani en relación a la capacidad y el poder de encubrimiento, ¿no?, que tienen las leyes para negar una realidad estructural, ¿no? No solo, no, según la mirada de Omar Giuliani, no son herramientas, sino que son puntos de llegada, decía. y que en definitiva tienen una funcionalidad que va contraria a la apertura y a la ampliación de derechos, y uno podría llegar a decir a una mejora en la calidad de vida de nuestros niños y niñas, sino todo lo contrario, ¿no? La capacidad que tienen las leyes de encubrir una realidad que hace todo lo contrario, ¿no? Viola derechos más que los garantiza. ¿La asignación universal por hijo es una ayuda o es inclusión? ¿Es ayuda o es inclusión? Pues son políticas focalizadas, no, porque es la asignación universal, aunque no tiene el carácter de universal. Todavía llega a muchas personas, sí, claro, pero no tiene el carácter universal en el sentido de la universalidad, ¿sí? Para todos y todas. Para mí es una ayuda. Es una ayuda focalizada. Es una ayuda focalizada. Bueno, en todo caso sería nuestra opinión. Para nosotros es una ayuda focalizada. Esa ayuda focalizada es resultado del modelo que cuestiona Giuliani y que, por supuesto, nosotros también cuestionamos, pero cuestionamos ya a veces en forma exacerbada y nos falta exacerbación. Porque ese modelo es lo que permitió la captura de recursos. ¿Para qué? Para que la distribución de este tiempo sea mayor al de otro tiempo. Es decir, que lo opuesto a la asignación universal por hijo no es únicamente la megaminería, sí lo es, pero quiero decir, esa megaminería ha desarrollado la asignación universal por hijo. La megaminería es política focalizada. La soja es política focalizada. ¿Por qué? Porque se distribuye mejor. Cuando lo que se tiene que discutir es una política pública de infancia y niñez, que por supuesto puede salir de otro esquema productivo, de otro otro momento económico, que no es el que se viene, el que se avecina, sino aquello que responde a lo comunitario y que parece que está obsoleto, que ya no hay tiempo porque la modernidad nos ganó. Entonces, ¿para qué vamos a ir sobre esas estupideces? Les quiero aclarar a quienes crean así y piensan así, que en el Ministerio de Agricultura hay una Secretaría de Agricultura Familiar. Es decir, que lo que nosotros creíamos como el salvoconducto para enfrentar este modelo, la política pública lo tomó, lo hizo propio, construyó una secretaría, no tiene un mango, es generación de cargos, pero no interpela la destrucción, sino que legitima la destrucción. Es decir, es un poco más complejo. Saludo que en un Encuentro Nacional de la Niñez se pueda decir que la megaminería, el fracking y el monocultivo sean parte de un problema. Es saludable. ¿Y cómo de ahí llegamos a la niñez? Bueno, hay un tránsito muy interesante para hacer, por lo que vemos todos los días. ¿Y qué es contradictorio con la ampliación de derechos? Digo, porque desde en los ya... últimos años había sido puesto esto como, ¿no?, el desarrollo que va a permitir la inclusión, ¿no? Desarrollo capitalista con inclusión, como decía nuestro ministro de Economía, Axel Kicillof, ¿no? La matriz, el modelo estaba cimentado en eso, en ese paradigma, ¿no? El desarrollo capitalista con inclusión. Recordemos que cuando se habla de políticas focalizadas, tiene que ver con una construcción teórica en relación a las políticas sociales que es muy de nuestro tiempo y que no se ha inventado, digamos, en los últimos años, quiero decir, en el neoliberalismo, sino que se ha teorizado tal vez con mayor profundidad durante la década del 90 para hacer visible una manera de concebir las políticas sociales, pero que tiene que ver con un estadio del capitalismo que trata de ir más allá de lo que alguna vez fue el Estado benefactor, ¿no? Ese Estado benefactor que gracias a Keynes y bueno y aquellos economistas de la década del 40 y del 50 en el mundo que vieron una manera de rejuvenecer al capitalismo por medio de bueno de las políticas y de la inversión estatal, de la intervención del Estado en obra pública, en servicios sociales, bueno, y que tenía que ver con la implementación de servicios sociales y de derechos, en definitiva, que eran universales. Es el momento en el cual se impone, luego de la Segunda Guerra Mundial, en el mundo, no solo en la Argentina, sobre todo en Europa, en Francia, en Italia, en España, bueno, que son los servicios de salud públicos. es decir, un servicio de salud estatal y universal. Bueno, eso que era donde se cimentaba el Estado benefactor no vuelve más. No volvió más en ningún lugar del mundo. Las políticas sociales son focalizadas y con esto queremos decir que no son universales. Es decir, van destinadas a recoger los pedazos que deja el capitalismo. Es decir, los perdedores de esta competencia son recogidas por las políticas sociales. Y eso fue lo que en la década del 90, en el mundo, básicamente, pero también en la Argentina, se fue perpetrando. Y de manera tal que lo que se llamaba en ese momento las políticas focalizadas eran ese asistencialismo que daba cuenta de que, bueno, hay desocupados, bueno, un plan por acá, un plan por allá. Sí, que incluso llegaron a ser millones de planes, ¿no? Sin embargo, no eran políticas sociales universales, sino que eran políticas sociales focalizadas. En este momento, la asignación universal por hijo, como todas las políticas que se llevan adelante, son focalizadas, porque el plan Progresar, por ejemplo, por poner uno, el plan Progresar establece que hay una cierta cantidad de requisitos, ¿no?, que hay que cumplimentar y que tiene que ver justamente con demostrar ser parte de un sector que debe ser beneficiario de esto, ¿no? Y hay quienes, por supuesto, ven esto como bueno, siendo que los dineros del Estado deben estar destinados a los desprotegidos. ¿Qué es lo que esto, en definitiva, asegura y garantiza que se mantenga? La desigualdad. Es decir, reconoce que hay ganadores y perdedores. Bueno, el Estado se va a hacer cargo de los perdedores. Lo focalizado tiene que ver con lo limitante. Es decir, la asignación universal tiene este límite. Hasta allí se incluye, para excluir. Hay chicos en situación de calle, un programa para chicos en situación de calle. Hay niños en situación de encierro, un programa para niños en situación de encierro. Hay niños con necesidades básicas insatisfechas, políticas para ese lado. Cada una de las políticas genera estructuras, programas y cargos. Dijo al pasar Omar, nosotros tomamos la sede el año pasado o este año. Fueron a reclamar por las becas. No fueron a reclamar por una política que debemos aprender a hacer un ejercicio. Son políticas estatales. Lo público tiene que ver con la dignidad y tiene que ver con acceso digno y respetuoso a mi derecho. Nosotros no tenemos acceso a políticas públicas, sino a políticas estatales, que es diferente. ¿Viste cuando nos enseñaba el Estado somos todos? Y nos metieron a todos en la bolsa que si tenemos lo que tenemos es porque nosotros, bueno, hicimos hasta aquí. Lo público no es lo que nos ofrecen hoy. Lo público es dignidad, lo público es popular, lo público es acceso a derechos garantizados, que es lo que no tenemos. Y si quieren, la intelectualidad argentina ha trabajado muy bien esto de lo estatal y lo público. Lo ha convertido en algo muy difuso, parecido y semejante, para creer que lo que hoy tenemos como público es el sueño conquistado, no a conquistar, y el Estado ha sido el elemento central para que nosotros podamos acceder a este nivel de inclusión que hoy es tan destacado. No, es al revés. Yo les pregunto a ustedes que escuchan el programa si sienten que el hospital de Moreno es un hospital público, de acceso garantizado a todos los que van al hospital. ¿Es público? ¿O tenemos que redefinir todo de nuevo? Bueno, entonces empecemos a redefinir todo de nuevo. Si es el tiempo para hacerlo. Llegó la derecha. La derecha es mucho más simple, no lo decía en la editorial. Esto es así, miren, el mundo funciona así. Tienen que adaptarse. Bueno, nosotros no queremos ese mundo. Entonces vamos a resignificar todo. Lo que es la dignidad, lo que es lo popular, lo que es el compañerismo, lo que es la solidaridad, lo que es la infancia. Bueno, después de lo que viene ahora, vamos a poner al aire dos audios de Laura Taffetani. También tenemos que compartir antes de las 11 de la mañana, no llegamos. Los audios de Wes y Festa, porque la confrontación o termina en diciembre o sigue en diciembre. Y quiero decir que no hay confirmación alguna hasta el momento de que hoy haga la presentación Walter Festa de su gabinete. Había anunciado para el día 23. El 23 fue ayer, no pasó nada. Hoy 24 tal vez no pase nada. Bueno, El 10 de diciembre vamos a ver quiénes son los integrantes del gabinete de Festa. Rápido, porque la propuesta que queda por delante no entra en 10 minutos. Recorte informativo. Pero no hay más recursos. Nosotros no, los recursos son inelásticos. ¡Que le paguen en tiempo y forma a los docentes! Uno tiene un presupuesto destinado y no puede alterarlo. ¡Que aumente la inversión en la infraestructura! Y quiere ser responsable, como es el gobernador Scioli. ¡Que tiene que resolver el idioma que funcione bien! No vamos a afectar ningún otro servicio ni descuidar ninguna prestación esencial en otras áreas. ¡Hablan de los pibes! ¡Cara dura! ¡Que le garantice los comedores escolares! ¡Que no le corten los servicios! Pues somos gente de diálogo y aceptamos propuestas. ¡El gas en las escuelas! ¡Ideas! ¡El inmobiliario en las escuelas! Todo lo que tenga que ver con mejorar la educación pública. ¡En su vida fueron a una escuela pública! Lo primero que queremos es que los chicos vuelvan a clase. Recorte informativo. La palabra como arma. Laura Taffetani es integrante del Movimiento Nacional Chicos del Pueblo. Participó, diría vehementemente, con mucha entereza, junto a otros compañeros y compañeras, en aquellas marchas históricas donde se denunciaba que el hambre era un crimen. Y eran convocatorias montadas sobre la alegría, sobre la convicción, pero la alegría, y de enorme construcción de sentidos. Ella habló con nosotros la semana pasada y queríamos compartir con ustedes este audio que dejó aquella charla en sintonía con lo que recién escucharon del compañero Omar Giuliani de este Encuentro Nacional de Niñez que se va a hacer el próximo 28 de noviembre en la Facultad de Ciencias Sociales en la calle Santiago del Estero 1029. La infancia, ¿en dónde está? ¿Y qué estamos haciendo con la infancia? En primer lugar, uno cuando habla de infancia está hablando de un proyecto de país, ¿no? Es eso uh-huh. lo que convoca a futuro son los chicos, digamos. Uno está en el tránsito de su propia vida, pero el chico es amasar futuro cuando uno está hablando, digamos. Por eso es que cuando se planteaba con ternura venceremos, igual que infancia es destino, que eran las dos consignas que convocaron al movimiento desde sus orígenes, tiene que ver con esto, de que uh-huh. uno está planteando un modelo de país, está planteando un modelo de sociedad, cuando plantea una forma de darle lugar a esa infancia, ¿no? Y es lo que una sociedad capitalista no permite, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la dificultad grande que está habiendo en este momento es que la sociedad argentina ha retrocedido muchos pasos en esto, ¿no? Hemos pasado momentos y marchas hermosas donde pudimos vibrar con el hambre es un crimen y pensar realmente al pibe en el lugar exacto de pensar en ese futuro de país, y uno vio que todos estos años esto retrocedió en la conciencia de los adultos, ¿no? Retrocedió su lugar, paradójicamente en una cosa muy loca que es debe ser un momento de reconocimiento de leyes hasta, digamos, de cosas impensables a nivel de leyes y un atraso inmenso en la realidad y en el lugar efectivo que se le da al pibe. Y no hablo solo de la cuestión de exclusión, ¿eh? Creo que en general ha habido un corrimiento muy grande, digamos, en el lugar que se le da a la construcción de ese país al pibe. Entonces, la infancia es destino, es horizonte. ¿Y cuáles han sido las políticas de infancia de los últimos años? La asignación universal por hijo. Que no es solamente el pago, porque el pago tiene consigo algo que en los años 90 también estaba, la obligatoriedad para que los padres puedan llevar a sus niños y sus niñas a la escuela y a los registros sanitarios correspondientes. O nos olvidamos que en el año 1997-1998 el Plan Trabajar tenía eso también. Esto es un decreto y puede ser ley y no va a ser destituido ese derecho. Lo que nosotros intentamos decir desde el mayor de los respetos es que nos confundimos si creemos que eso es un derecho que incluye. Cuando es una ayuda que sirve. El derecho que incluye pasa por otros niveles de políticas públicas que hoy no existen. Pero además de no existir, las diferencias de planteos que existen en la provincia de Buenos Aires, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como lo contó Laura Taffetani, porque conoce el paño y porque interviene a través de algunas organizaciones populares, es que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires paga en tiempo y en forma, impone un criterio empresarial y, como dijo Taffetani, logran que las organizaciones no los molesten. No hay molestia para el gobierno. Por lo tanto, no hay molestia, no hay interpelación, no hay conflicto por las políticas estatales que desarrolla Macri y lo hará Larreta, pero tampoco hubo interpelación a las políticas estatales que llevó a cabo el gobierno de Scioli. Y a nivel nacional, ¿qué hay de la infancia? Es una pregunta que dejamos instalada. ¿Qué deja el modelo actual sobre la infancia, sobre valores sólidos de la infancia? La asignación universal por hijo, eso. Si quieren, no es menor. Le damos esa entidad y ese carácter. Es muy importante. Además de eso, ¿qué? Un sistema represivo y de control social. Que lo que viene ahora es acentuar ese control social en nombre de la inclusión. Un separador y ponemos los audios de Wes y Festa. Adelante. Estás escuchando Recorte Informativo. Vamos rápido con estos audios porque ayer lo prometimos y no cumplimos, hoy sí. Fíjese que no pasamos de la infancia a este momento porque tenemos ganas, sino porque creemos necesario. Lo que queremos discutir, y lo que hicimos con Giuliani, recuperando a Taffetani, es la infancia es esto, es la no infancia. Entonces, ¿cuál es la discusión central que hay en Moreno hoy? ¿La infancia? ¿La pelea contra el narcotráfico? ¿La educación? No, la pelea tiene que ver con la persistencia. Y entonces lo que vamos a hacer, sí. No, hay una idea, ¿no?, de que la pelea política, cuando se habla de ideología, ¿no?, tiene que ver con esta pelea River-Boca que se ha estado planteando en los últimos años y más especialmente en estos tiempos de elecciones, ¿no? Y se pierde de vista que justamente la ideología tiene que ver con el contenido, ¿no? Y el contenido es justamente la política en tanto búsqueda de justicia, ¿no? Pareciera como que estos términos son términos que no suelen ser utilizados y que no tienen nada que ver con la política. Efectivamente, por lo menos lo que tiene que ver con las discusiones ideológicas, la justicia debería tener un rol fundamental, cosa que no suele tener y no tiene, sino que se trata, ¿no?, de esta confrontación, este conflicto, y en este caso, bueno, Walter Festa, Mariano West, tienen esta conflictividad que llaman política y que se ha llamado política también en los últimos años, ¿no? Obviamente cada uno de los contrincantes y los adversarios ponen la etiqueta, las filiaciones que más le convienen a esa batalla, a esa lucha que se está empezando a generar y a conformar de manera más visible. Antes de escuchar esos audios, quiero decir que además de la Asignación Universal por Hijo, lo que está construido es un patronato administrativo. No sé si llegamos a dimensionar lo que esto significa. Que un grupo de no profesionales puede decidir mañana el encierro de niños y niñas. No profesionales que están ocupando servicios locales y zonales. Y también me gustaría saber qué sucedió con los foros de la niñez. Porque tengo presente que el licenciado Pacheco destacaba muchísimo el foro y hacíamos notas nosotros sobre los foros, es decir, qué nivel de participación, cómo se definían las políticas públicas en los foros de niñez que después debían ser volcadas en políticas públicas en el servicio local. Eso nosotros lo tenemos que recuperar. No los foros, sino saber por qué desaparecieron los foros. Porque la política pública fue superior. No, porque la política estatal los consumió. Entonces no hay discusión de la niñez. Esto es lo que hay. ¿Usted sabe lo que hay? ¿Conocemos nosotros lo que se hace en materia de niñez en Moreno? ¿Lo que decide un servicio local? No, no lo conocemos. Recuerdo cuando militantes de la agrupación John William Cook hablaba justamente de que estos foros de niñez y del consejo local y todo lo que tenía que ver con el agrupamiento de las organizaciones sociales del territorio, decían estos militantes de la agrupación John William Cook que era parte de la construcción del poder popular. Habría que ver qué quedó de eso. Bueno, materia pendiente. Esto es lo que dijo Wes el domingo sobre la Cámpora. Ese motor es muy bueno, pero no es el único. Debería haber habido otros. Digamos, no me parece que juventudes convertidas en vanguardia, lejos del común de la sociedad, viviendo situaciones distintas en lo salarial y en sus puestos de trabajo, arman un despegarse del conjunto del pueblo, y el cambio tiene que venir desde el corazón del pueblo, no desde un grupo de iluminados, sino desde el corazón del pueblo. Entonces, bueno, sí, por supuesto, soy crítico a la forma que se instaló lo que llamamos la Cámpora o ese grupo de dirigentes y cómo trabajaron. Y creo que el futuro tiene que pasar por otro lado. Va a seguir siendo presidente del PJ, ¿no? Por supuesto, la gente me eligió para eso y soy presidente del PJ. Vanguardias iluminadas, me suena eso. No tienen muchas luces, son más prácticos. La que tiene luz es Cristina Fernández de Kirchner, que habilitó al crecimiento de la Cámpora a través de su hijo, Máximo Kirchner. Así que Wes está cuestionando a Cristina Fernández de Kirchner. Lo vamos a poner en situación porque corresponde. Pero si es así, Wes le dio aire y luz a Festa porque lo puso primero en la lista en el año 2011, sucesor en la línea de gobierno, y además permitió que Festa estuviese en el Consejo Deliberante y también en ANSES, un doble cargo público, doble carga pública. Antes esto era inviable, se volvió posible. Quiero decir que cuando se vuelve operativo e importante para sostener el poder que Wes quería ostentar en el año 2011, fue muy importante esta juventud, que hoy no está tan iluminada, o iluminada en el sentido de la crítica que realiza Wes. Y es con el resultado opuesto, les diría que sí, aunque antes de la elección de agosto, las primarias, él emite una nota y se la envía a autoridades nacionales de lo que consideraba una acción oprobiosa de la política por el uso desmedido del Estado o los recursos del Estado para disputar una elección. Es lo que se hizo siempre acá. El aparato es eso. El que Wes tuvo durante muchos años para ganar elecciones. Se encontró con estos chicos, los yuppies que venían de otro lado, y ganaron una elección. Volver al corazón. El que se fue del barrio es Wes. Porque aceptaron que las construcciones fueran nacionales, con terminales nacionales. Hasta el Evita se fue del barrio. Porque bueno, ya estaba la política pública desarrollada, de manera tal que, ¿para qué estar en el territorio? Y hoy tenemos consecuencias que ni conocemos. Festa, ¿qué le respondió a Wes esto? Creo que es prematuro analizar un porqué a este resultado a nivel nacional. Yo creo que con el tiempo vamos a poder analizar bien por qué la gente buscó este cambio. Ahora, después internamente se dan las urnas. Internamente se dan las urnas. Nosotros tuvimos la posibilidad de que el pueblo nos reconociera con el voto dos veces. Primero la interna en forma contundente y después la elección de octubre en forma contundente. Lo más inteligente que tendría que hacer UEF, a mi entender, es callarse la boca, opinar desde afuera y dejar que esta nueva generación, esta nueva dirigencia construya Moreno, porque si no va a ser muy difícil que se pueda reconstruir con alguien que, a mi entender, está de vuelta. Bueno, parece que no, él dijo que se queda en el PJ, ¿eh? Y que va a militar, y que va a militar y que vuelve a territorio. Sí, al PJ nosotros le vamos a dar la discusión que él nos lo dejó dar en el año 2013. Y bien, yo creo que, como te dije anteriormente, me parece que el pueblo nos dio una oportunidad a nosotros y nosotros vamos a revalidar todos los días ese apoyo que nos dio la gente a nosotros y a nuestra candidatura. Independientemente de Cámpora o no Cámpora, acá ganó proyecto local, dentro de Frente para la Victoria, enmarcado en la JP, en el peronismo kirchnerista, en la Cámpora, y eso quedó reafirmado en esta cuestión. Lástima que él no habló en octubre, cuando en agosto, cuando fue derrotado, y dijo lo mismo. Habría que preguntarse toda esta cuestión, y me parece que lo que él está planteando es una cuestión muy de egoísta y de una persona que todavía no reconoce que está derrotado. Esto es un gasto de energía para cualquiera que llega a la gestión pública, a la administración estatal. Se abre ahí no un impas, sino una determinación que Pueblo Libre sigue teniendo incidencia en el ámbito local y que la Cámpora o el peronismo kirchnerista va a tener que dar una batalla, ya no solo por administrar el municipio, sino para lograr una victoria en las urnas de una interna del Partido Justicialista. Bueno, nos tenemos que ir. Mañana haremos recorte informativo. Hoy, Cintia, Agus, Bernardo, Rubén. Hagan lo posible para que el día sea bello. Chao, hasta mañana. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.